tertulia. Joda. El papayal musical. Hola, hola, hola, gente, muy buenas noches. Buenas noches, papayales, ¿cómo están? Bienvenidos al Papayal Musical, este segundo martes del año que empezamos con el papayal. Segundo martes del año. Sí, o sea, el segundo martes que estamos empezando en vivo el programa. Ah, ya, sí. A los tiempos de usted aquí, sí, compartiendo el micrófono. Sí, buenas vacaciones. Así veo, se pega vacaciones, viene recargada contra mí. Claro, ahora ya. Pobre tesoro, por eso se resintió y se fue. ¿Dónde era el pobre tesorito llorando? Está hasta sin lentes. Ya que no sea llorón y que se mueva, que ya debería estar aquí. ¿Qué tal, Caro? ¿Cómo ha pasado este tiempo que he estado lejos de la señal del papayal? Bien, extrañándoles mucho. Ahí con algunas cosas personales, también descansando de verles, para extrañarles también. Nah, pero no, mentira. Para irse otra vez de vacaciones. Sí, esa es la razón por la cual no venía, ahora entiendo. Claro, que se vea carita, pues de sí le escuché el anterior programa con la vagancia. Muy bueno, muy buen programa. Y sí, también no podemos dejar atrás un programón para ahí este día. Ahí hicieron karaoke también. Con las de Bronco, vea. Así que ya el artista puede estar preparando algún tipo de karaoke si quiere, sí, algún pues artista que se sepa, y buscamos una pistita y cantamos y hacemos los coros si quiere. No necesita orquesta, nosotros le ayudamos. Y bueno, mandamos saludos a toda la gente que se conecte en esta noche. Empezamos 8 en punto de la noche. ¿Nos escuchan por dónde nomás, Carito? En 940M o en www.casadelacultura.gob.es/radio. O sea, ahí hay un icono de radio, le dan play. Sí, ahorita solo te ves a la página y suena, ¿no es cierto? Solo pones en el icono de radio de la Casa de la Cultura y te suena. Y nos vamos con una canción del artista de esta noche. No te pierdas de la señal del papayal. Tarán, tarán. Tin, tin. Tenemos premios también para esta noche. Buenas, ese tema que estamos hablando tras micrófonos con nuestro amiguito en esta noche. Genial la canción, felicidades, Danu. Nunca había escuchado. Amigazo, entonces. Amigui, con panaza. Mi amigui. Vamos a ser amiguis ya. Preséntele a nuestro bueno, querido pana. Bueno, tenemos el honor de estar aquí. ¿Quién nos acompaña? Guido Salazar, de la banda Domo. Anteriormente genial. Se llamaba Narcan también. Así que hable un poquito, por favor. Que la gente bueno, lo escuche. Gracias por invitarme a su programa. Chévere estar aquí con ustedes. Qué genial, mi querido amigo Guido. Estábamos compartiendo muchas cosas, nos compartía acerca de la historia de la música, de un poco de los estudios que habías hecho, y a veces es interesante poder conocer en estas aristas musicales un poco más de la persona que hay detrás de un micrófono cantando, locutando. Y bueno, vamos a leer un poquito de su biografía. ¿Qué tal si, Carito, empiezas un poquito ahí? No sé si leas de esta no, a este nivel que yo soy los bien de aumento. A ver, les cuento. Necesitamos vista para todos, auspiciante. Sí, para todos, sí, definitivamente sí, para todos. Claro, solo tener medio topo. Así. Papayales ciegos. Dejo los topollillos. De ley. A ver, les cuento. Guido Salazar se inicia en la música en 1996 con la banda de rock experimental Celestésfera. Vaya ¿sí? viendo. Sí. Los 90 fueron una década de reivindicaciones sociales y del surgimiento de nuevas formas de organicidad de los jóvenes. En ese contexto formó parte del movimiento Pro Libertades Artísticas y Juveniles, organización que impulsó un proceso incesante de producción de conciertos y acciones enmarcadas en la defensa de los derechos humanos. Vaya nomás viendo, qué genial. Eso nos estaba contando un poquito, él nos estaba comentando de su tesis y todo lo que estaba haciendo, que él mismo nos ha de contar más adelantito. A ver, sigo. Adicionalmente participó como músico invitado de bandas como África, Homo Sapiens de Guayaquil, La Chota Blues y Los Introducidos de Galápagos. Formó parte del grupo musical experimental La Bala Perdida de Quito y participó también como invitado de cantautores como Jaime Guevara de Quito y Diego Sojo de Costa Rica. Guido Salazar es un cantautor que forma parte de ese gran movimiento de músicos y grupos musicales urbanos que a través de la autogestión han generado procesos de organización e integración juvenil. A ver, siga. Bueno, pues como solista y como parte de la dinámica de autogestión generada al margen de los apoyos institucionales gubernamentales, del 2002 al 2004 grabó 4 demos que incluyeron más de 40 temas. Vean nomás, 40 temas que han estado. Uno de ellos es Sensibilidad Postmortem, San Lázaro, Living Psicodeli. Uy, yo soy malo. Qué para buen el inglés. Nombre. Psicodelilandia. Eso, y Teoría de la Basuración. Oiga, ese tema está buena. Harános oír ese tema. Trabajos que expresan a través de una estética y lírica particular distintos temas vinculados al ser humano y su entorno en la necesidad de crear un mundo más humano y solidario. El 24 de febrero del 2010 lanza su primer disco en el Teatro Variedades. En la lógica conceptual de este trabajo, en el nombre que engloba la idea general del proyecto, que es Arkham, y está basado en la ciudad imaginaria escrita por H.P. Lovecraft, que, déjeme ver si me fue, que aquel, se me ríen del inglés, vea. O sea, no se rían, así dice aquí. Vea, como el público que viene hoy y solo viene a reírse nosotros. Aquel literato del siglo pasado, que ha sido considerado como un ícono de la ficción y el cómic, nombre que perteneció a la banda por mucho tiempo y que posteriormente dieron a la luz LP Los Caminos de la Piel, un árbol. A ver, Los Caminos de la Piel de un Árbol, en el tema que estamos escuchando primerito, ¿no? En el 2011. Al hablar de Guido Salazar se hace referencia al mundo de hoy, a ese espacio cruzado y constituido por miradas, por seres que habitan espacios y que se expresan y constituyen el imaginario de distintos momentos y situaciones humanas, contenidos que forman parte de la psiquis y el imaginario social de una época desencantada. Sí, vista para todos, tiene que ser nuestro auspiciante, que tiene una profunda necesidad de establecer un nexo innegable con su propia transformación y la del mundo. ¿Qué tal esa biografía? ¿Quién le ayudó a escribirme? Habla muy bien usted. Sí. Más que su mami le ayudó un poquito ahí. Cuéntenos un poquito de esa historia, de dónde nace todo este legado de hacer música un poco más social, lo que nos compartías antes también. Bueno, la idea de hacer música, digamos que desde muy chico, ¿no? O sea, cuando me acuerdo cuando mi madre me llevaba a las clases de piano y no me paraba bola la profesora, entonces ahí es como que descubrí las teclas del piano y empecé como a como a descubrir los sonidos, y ahí es como que de ahí me dio esas ganas por formar una banda, ¿no? Y después de eso, bueno, tuve varias experiencias de adolescente en el barrio, hasta que di con esta banda que se llamaba Celeste Esfera, que era un grupo que lo hacíamos con varios amigos del barrio. Jovencito, con, ¿no?, mi hermano, sí, como a los 17 años por ahí. Híjole, ¿puedo preguntar su edad? No sé. Tengo 35. A ver, edad ya, claro. Maltón ya. Claro. Genial. ¿Y qué tal el contexto social donde nació tu música? Bueno, en ese tiempo vivía en el Tejar, en el centro histórico. Yeah. Entonces ahí, bueno, hacíamos música, éramos un cuarteto. Y fue la primera vez que toqué, justamente fue en un concierto que se hizo el Movimiento Pro Libertades Artísticas y Juveniles, yeah, en el 96, que se hizo en la Plaza Belmonte. Como un tema, me acuerdo que en ese tiempo les habían cortado el pelo a unos rockeros en Ambato, y se hacía un concierto, digamos, que era como en solidaridad con estas personas. Entonces, ahí participaron varias bandas, así, que ahora son muy conocidas y todo, ¿no? Como los Salimleto, como Muscaria, tocaron ahí, ¿no? El Jaime Guevara, entre otros grupos, Alma Rasta, me acuerdo también, pero cuando recién se estaban formando. ¿No? Y se hacían varios conciertos, me acuerdo que se hacían ahí en el Arbolito, en el Teatro Politécnico, me acuerdo también que se hacían conciertos. Que eran propias de esas dinámicas. Y ya, ¿no?, bandas emblemas de esa época, de esa también época, ¿no?, que hasta, digamos que hasta ahora se han mantenido, ¿no? Que digamos que en ese tiempo algunas de ellas pudieron grabar, porque era jodidazo grabar en ese antes tiempo. Era más complicado grabar. O sea, era, primero era carísimo. Y había muy pocas empresas. Y eso que ahora es caro, imagínate antes. En ese tiempo era casi imposible. Es decir, las bandas que grabaron para entonces, digamos, o sea, se endeudaron para hacerlo, ¿no? Entonces, otras bandas, digamos, que no pudieron grabar, como Celeste Esfera, por ejemplo. Nosotros hicimos un demo, me acuerdo, en el estudio Los Cacería de Lagartos, me acuerdo que en ese tiempo hicimos un demo. Por ahí tengo las cuatro canciones que grabamos. Bacán. En ese tiempo. Pero no al nivel que nos hubiera gustado, ¿no? Entonces, pero era bueno, era parte de ese proceso, de esa época, ¿no? Era jodido grabar. Ahora es más fácil, porque incluso se ha ido tecnificando la música. Es mucho más casero también a veces, y tiene una buena calidad. Es que también hay más, o sea, el acceso a la tecnología ahora es mucho más... Vos puedes grabar en tu casa. Claro. En ese tiempo, no. Y claro, si quieres algo más pro o profesional, sí ya puedes acceder a ciertos estudios que hay en la ciudad y con sus costos. Y es mucho más fácil el acceso, ¿no?, que en ese entonces. Pero bueno, básicamente fue eso, ¿no? Mi proceso en ese tiempo como por el gusto a la música y cuando ya grabé, digamos, algo más pro fue en el 2011, que es lo que acabamos... Ah, no, bueno, un disco anterior a ese, el Arkham, justo que fue el disco que grabé en esa época ya en un estudio y todo. Antes de irnos, a ver, díganos, Carito. No, eso iba a decir. Te vamos a escuchar un poquito de eso. Sí, antes de escuchar un poquito de la canción, quería que nos expliques también qué te parece el contexto de las nuevas bandas ahora también. Si a veces se ha perdido también esa lucha social en la música actual, ¿no es cierto? Entonces vamos con una canción, la canción 2. Sí, ¿cuál sí, es el nombre de esa canción? Ciudades sobre ciudades se llama. Vaya viendo Ciudades sobre ciudades. Suena así. Circo, lojas, movimiento. de la historia, sangrantes arrugas desata una avalancha. El tiempo y la memoria. Regresamos. Seguimos. Qué buena música de Guido. Muy buena, muy buena. Nos ha dejado aquí boquiabiertos. Sí, cada vez todos, seguimos aprendiendo más, compartiendo más con Guido. Nos cuenta bastantes cosas. Y bueno, antes de irnos de esa canción, le preguntaba, ¿crees que las canciones o los grupos de ahora han perdido esa lucha social que tenían antes? O capaz el contexto sigue cambiando, ¿no? Yo lo que creo es que la relación con el Estado se ha ido modificando, y obviamente su lugar de enunciación en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, lo que para entonces, digamos, como veíamos en los 90s, era un tema así de lucha y de organización política, porque además había un contexto de represión súper fuerte a los rockeros, que les cortaban el pelo, que les jodían por los conciertos, etcétera. Ahora, digamos, ya no, más bien ahora se financian esos conciertos, el Estado pone plata, pone bastante guita para esos temas, les dan tarimas, les dan los afiches, incluso les dan para grabar, o sea, hay una promoción desde el Estado. Entonces eso también ha quitado, digamos, de algún modo esa propuesta política que tenían estas organizaciones, porque en ese entonces no solamente era lucha por el rock en sí mismo, por su dignificación, sino que eran grupos que se alineaban a otras organizaciones, por ejemplo, a otras luchas sociales. Entonces les veías, por ejemplo, a los conciertos organizados por el Movimiento por Libertades Artísticas, que eran, digamos, vinculados a las luchas LGBTI, por ejemplo. Claro. Eso es loco, ¿no? O veías o temas de relacionados con procesos, digamos, de estos, del fenómeno del niño, y en apoyo a ese tipo de procesos, digamos, que son coyunturales, pero que implicaban un tipo de una posición de solidaridad de estos grupos ante las cosas que ocurrían en el país. O temas así de luchas sociales con grupos ambientales, etcétera, o ecológicos, que ahora no ves, porque ahora están tan cooptados por el Estado, y en este caso por el gobierno. Incluso muchos de ellos forman parte del Estado, ¿no? Son parte del, trabajan adentro. Entonces es mucho más difícil que se vuelvan críticos ante situaciones políticas que ocurran. Entonces eso es claro ahora. O sea, entonces, si tú me dices se mantienen, yo te digo, a nivel de organizaciones, no. más bien me parece que están totalmente silenciados, no son organizaciones que son funcionales al sistema estatal, son totalmente funcionales, o sea, inclusive le dan crédito al Estado, porque en esa visión del Estado de verse como un sector inclusivo, etcétera, y que apoya a los jóvenes, entonces ellos entran en ese sistema, digamos, ¿no? Pero a nivel político ya no, o sea, ya, pero por eso digamos, uno de los íconos del rock nacional, que es como el Jaime Guevara, él está totalmente desvinculado de eso, y más bien desde su propuesta anarca, como es anarquista, genera procesos de lucha social con otros grupos, pero ya no con estas organizaciones rockeras, porque, como te digo, estas organizaciones son muy funcionales al Estado, ¿no? Y a las políticas públicas. Pierden realmente el objetivo por cual iniciaron. Claro, sí, eso es. ¿Sabes qué es lo genial de la música y el concepto que manejamos? Es que está muy ligado a la parte social, sociológica, hasta psicológica de los fans, de los propios artistas. Y precisamente, ¿cuál es el tema de hoy? Que son los groupies. Las groupies. Entonces, tiene mucho que ver con la idea de los ídolos musicales. Muchas de las veces desligando la novelería, los fans, la moda, el mercado, los productos musicales y toda esta idea que es en globalizar la música y hacerle un producto. Entonces, ¿tú qué idea tienes de los groupies? ¿Has vivido esta experiencia? ¿Te ha pasado con alguien? No, sinceramente no me ha pasado nada de eso, ¿no? Pero lo que veo es que, claro, o sea, ahí... Yo creo que cada etapa de la vida tiene sus referentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando eras niño, capaz que tu referente es un futbolista, ¿entiendes? Cuando eres adolescente, cambian esos referentes y quizás es una banda de rock y te gusta esa banda de rock. Y lo loco de los referentes es que construyen formas de identificación social, o sea, vos te identificas con esos referentes y de algún modo los sigues, es decir... Y no solamente sigue su facha, digamos, su propuesta estética, sino que también sigue su forma de pensar, ¿no? su discurso, o sea, cómo construye su discurso. Entonces, yo lo que creo del tema de las groupies, bueno, el tema de las groupies es, o los groupies, no sé, más ha sido como vinculado directamente a un tema femenino, ¿no? Las groupies, así. Claro. Ha sido como un tema más femenino, o sea, históricamente, incluso si tú ves los textos de la historia del rock, si revisas la historia del rock, o sea, la historia del rock tiene mujeres, o sea, ves, pero son pocas las mujeres. Y más se ha definido con esta idea de lo groupie, ¿no? Que me parece también me parece como una construcción así súper, digamos, sí, machista. Sí, ¿no? Justamente machista, eso estamos investigando. Y eso decíamos, pues, tenaz, porque si tú buscas en el internet la groupies, todo se trata de mujer. Y en groupie, como hombre, decía que solo tienen una historia de claro, un groupie. Una película que es, no me acuerdo el nombre de la película. Entonces, pero yo creo que no nos referimos solamente a groupies como todos sabemos que eran las típicas chicas que le seguían a los músicos, claro. Y tenían sus historias, sus romances, eso. No, yo creo que también fans, hombres que siguen a bandas, no en un sentido romántico, no, sino que están ahí, pero ¿cuál es su realmente gusto? Solo musical, va más allá de, a ver, ¿cómo te digo? O sea, ¿va más allá del gusto musical o qué es lo que buscan con respecto a conocerles, a mi banda favorita, quiero saber porque me gusta su música o qué va más allá de eso? A ver, ya me hice bolas. Yo creo que a veces es un poco complicado el saber que vivimos en una sociedad que oculta todo y vive un tipo de hipocresía muy sutil, ¿no? Entonces, qué sé yo, va a ser muy diferente y también diferente catalogado que veas que, qué sé yo, pues Jimi Hendrix se haya acostado con algunas de sus fans. Que Hannah Montana se acueste con uno de sus fans, ¿me entiendes? Nunca se va a mencionar esas cosas porque vivimos en una sociedad, quizás de lo que hablabas tú de esa lucha social, donde se está olvidando mucha de la esencia de la música y cómo nació, y no solo del rock, sino de todos los estilos musicales también. Entonces vive una sociedad donde como que, aunque hay cosas por qué luchar y por qué pelear, se prefiere no hacerlo. Prefiere vivir una sociedad donde se vive una comodidad y quizás estas cosas no se las tome en serio. O sea, por último, el concepto de groupie es muy machista, ¿me entiendes? Como sí. Tú decías, Caro. Entonces se tiene como que las fans y que siempre van a buscar a este feo, guapo, pero se le etiqueta, suponte, el hecho de verle al artista famoso como un ídolo, ¿me entiendes? O sea, que va mucho más allá de su atractivo hasta físico, sino más bien de trayectoria musical. Entonces va mucho también con la fama, con el hecho de estar cerca, el de idolatrarle, endiosarle. O sea, lo que me refiero es el hasta qué punto la gente que se fascina por alguien quiere acercarse tanto a una persona. O sea, tú ves conciertos, pongamos, de Michael Jackson, que ves todos desmayándose así. Sí. ¿Hasta qué punto de influencia puede tener tu música o también el fútbol? El fútbol también es otra de las cosas que influencia tanto. Incluso yo creo que en este país somos más futboleros que más que otra cosa. O sea, sí, la gente muere por el fútbol, mata por el fútbol, más que por la música. Entonces yo creo que groupies tanto es, podríamos llamarlo en vez de groupies, fans, porque tanto hombres como mujeres seguimos como a muerte a una persona, sea futbolista, sea grupo musical. Incluso hay gente que, supongamos, hay un concierto en otro país, se ahorran y todo y se van hasta allá, ¿me entiendes? Entonces, ¿hasta qué punto puedes influenciar tú tanto con tu música para que la gente tenga ese apego hacia ti? ¿Nunca te ha pasado así que pasas por la calle y gente te conoce y vos no tienes idea de que oye por tu música y tú dices, wow, qué bacán, cachas? O sea, estás escuchando yo, o sea, hago lo mío, pero no sé. Y me ha pasado con gente que conozco que dice, pasé por la calle y me dijeron, tú eres, y ni sabes qué influencias, porque es súper. Digamos, en tu caso, Guido, ¿cómo ha sido la fama? O sea, ¿cómo te ha pegado la fama con las personas, con las chicas, con los otros artistas también? O sea, bueno, yo no soy famoso para nada, más bien, o sea, lo hago porque alguna gente me conoce, muy poca creo, pero lo hago por puro gusto. O sea, tocar me encanta y lo hago por gusto, pero lo que me parece de lo que estamos conversando es que claro, vivimos una sociedad que está súper maníaca. O sea, es una sociedad normal, entre comillas, porque es como una suerte de locura regulada, ¿no? Esa normalidad. Entonces, si tú ves, generalmente, ¿qué es lo que escuchas? ¿O cuál es el discurso que más oyes a través de la música, digamos, en los buses, en las radios, en la televisión? Es un discurso justamente sexista, machista, xenófobo. O sea, es un discurso de violencia. O sea, eso es lo que digamos prevalece sobre otras formas de estéticas y ideológicas y de discurso en la música. Entonces, en una sociedad que está normada por ese discurso, como la que vivimos, y no solamente acá en Quito, sino en el mundo entero, ¿no? Estas otras estéticas, otras formas de pensamiento, generalmente están como en esas grietas, digamos, de todo eso. O sea, solo párate en un bus y escucha las canciones que te pasan, o en el taxi, o lo que la gente oye comúnmente, ¿no? Y lo que te ponen en los medios. Por ejemplo, tú prendes la televisión, es una basura. Prendes la televisión nacional, todos los canales es una basura completa. Peor, desde las 2 hasta las 6 de la tarde que dan esos programas de farándula y todo, que es... Imagínate cómo. O sea, yo a veces, perdón que te corte, pero me parece bastante del contexto, ¿verdad? O sea, más que decir, no, que esté bien o mal, creo que es parte de la cultura que se vive también, digamos, en ciertos sectores, ¿no? Por último, qué sé yo, comparamos la música del 10 sobre 10, todos los artistas de tecnocumbia viven una realidad totalmente distinta a la que vive todo el grupo tropical de República Dominicana, ¿me entiendes? Entonces, una realidad totalmente que no está mal, es una cultura, ¿me entiendes? Por último, aunque nos enoje el reggaetón, es cultura, ¿me entiendes? Entonces, no, claro. Yo creo que esa base es la que predomina en muchas de las... Y eso es, de hecho, lo que nos dividamos, y capaz no tengamos esa noción de saber hacia dónde va dirigido todo lo que está pasando, ¿me entiendes? Si tuviéramos esa idea, como hemos conversado con toda la gente de producción, de que todas las bandas se han segmentado tan brutal, diciendo yo soy rockero, yo soy punkero, yo soy hardcore, yo soy de bachata, y tenemos la noción de música nacional y que somos todos talento ecuatoriano, pero seguimos desuniéndonos, ¿me entiendes? Y no hay nadie que nos represente, así sea chichero, ¿me entiendes? Por último, si no está en nuestro gusto, pues musical, simplemente no lo escuchamos y que se vaya por otro lado, ¿me entiendes? Ese es un problema que a veces tenemos todos como músicos. Y ya, bueno, esta conversación se puso seria. Nos vamos con música para bajar los humos. ¿Cuál de los dos discos? La uno del rojo. ¿Qué mano, díganle? ¿La derecha? ¿La izquierda? ¿Qué canción nos vamos a escuchar en este momento, Guido? Se llama Dynamo. Vaya viendo Dynamo en este momento. apoyar tus manos en mis manos, simplemente encontrarte ahí donde todo parece ocultarse, donde todo parece llenarse de sentido. De la fina expresión del rostro alegre de un niño, juega con los rayos de luz y los cantados de la ilusión, amanece y ser viento, a bailar como lo hace el otoño. Bueno, seguimos con el programa, vamos con un poco de saluditos. Por aquí claro a toda la gente que nos está siguiendo, que nos escucha, que quiere estar en el Papayal, muchos saludos por ustedes. Yo que usted va a darles por nombres. Así claro que sí, y no es que estemos bravos, no sé por qué la gente pensó que estábamos bravos ahorita. Le mandamos saludos a Felipe, que nos está escuchando desde Carapungo, a Chester García, a Walter, a Johnny Orquera también, a Samuel Bisuete, a compañeros también de la Radio de la Casa de Cultura, a Paulo Scorza, a Semilla, también a Diana Carolina, vea nomás, a Willy da Capo y toda la gente que nos escucha por la 940 en AM o www.casadelacultura.gov.es. El tesoro no asomó ese tesoro. ¿Ya viene el tesoro? Bueno, sí. Bueno, que venga a contar. Bueno, gente, también no se olviden de seguirnos por Facebook, por YouTube, por Twitter, como el Papayal Musical. Así ahí es. Estamos, así que síganos por ahí. Oigan, ¿por qué estaremos tan serias ahorita? ¿No? Sí, eso les dije ya, el tema era, yo quería chismes, yo quería esta man, me dijo esto, me siguió hasta acá, no pensé nada. Bueno, pero como te mencionaba Guido, o sea, no se puede negar que la música te da ese plus de hacerte seductor también, ¿no? Claro, eso le decía, o sea, que está aquí hecho en serio, el que no, a mí nunca me ha pasado nada, yo soy salvo, cuente. En el lanzamiento tuvimos que salir corriendo porque todas las chicas estaban afuera, nos persiguieron, así nos subimos al trole, pero así como los Beatles, así por una cosa así, entonces corrimos y nos fuimos por la Marín, así. Y luego nos perseguían otras personas. Claro. Y claro, tocó escaparse de los choros y O sea, claro, entrenaron, corrieron. Pero, no, claro, pero fue una cosa así, ¿no? Ahí, ¿ya? Claro. Bueno, esas historias suelen pasar, ¿no? Sí, también sí ha pasado ahí. Pero en el economía. Claro, y después cuando... claro, ¿con los choros o con las chicas? Ahí te hicieron, los pasaron el huevo y te hicieron la limpia. No les todo ya. Claro, eso es todos los días. Claro. En serio, todos los días. Eso viene troles. Soy una claro, mujer casada. No, pero, precisamente. Pero ahí son bien eróticos, ¿no? Claro, más que el tema de hoy. Claro. Pero sí, sí pasa, ¿no? ¿Qué artista te parece un ídolo para ti o que has seguido desde chiquito ahí? Ricky Martin, ¿no? Oh. No, en realidad. Ahora sí, entiendo la todo, en el, sí. En el cuarto, sí. No, a mí, Lennon, John Lennon. Ya, yeah, ¿qué hubieras hecho por él? Le hubiera matado, así como el fan de, que le dijo. Que le mató, amor, ¿viste? Claro, dijo que se parecía. Claro, dijo, no, pero... y las estrellas tienen que estar en el cielo. Y ¡cachos, qué loco! Claro. No, pero ¿qué estuvieras dispuesto a hacer por él? No, verás, yo te cuento, y si no, mi ñaño me está escuchando, me va a matar. Pero bueno, ñaño, te amo. O sea, me acuerdo que cuando vino Megadeth, estaba el Dave Mustaine ahí. La neta del grupo de Megadeth. Me hubiera disfrazado de Yoko, así. Me hubiera acercado. Y mi ñaño decía que estaba justo al frente de Dave Mustaine. Y que él le mandó un beso. Él mandó un beso. Y mi ñaño cogía y decía, yo estaba seguro que era para mí ese beso, era para mí. Y yo hice así, cogí. ¡Ah! Entonces son cosas que yo le escuchaba y decía, ay, Dios mío. Veas dónde llega la yo escucho, no. Dejando un lado lo machista, yo escucho hombres que sí, o sea, pueden darle una mucha al grupo favorito, así, pero no son románticos, sino de que me encanta lo que hace. Me encanta Slipknot, pero no imagino darle un beso a las máscaras. Falta el tesoro para que te cuente a quién sí daría muchas, güey. A Pacheco, ¿no? Sabes que es amor platónico, ¿verdad? Bueno, pero suele pasar, ¿no? A veces a qué punto te lleva el ser fan de alguien, ¿no? Claro. ¿Alguna chica que ella ves, no sé, Madonna, que te haya parecido como que un ícono quererle ver? Sí. Bueno, también puede ser, qué rica. Sharon la hechicera. Claro, es de acá sí mismo, ¿eh? Claro. O Jasmine, así. O Jasmine. ¿Son buenas, no? ¿O no? Buenas personas. Betty Lou. Betty Lou. No, era sí de haber hecho un mix, Betty Lou y Guido Salazar, güey. Y el tesoro. Y el tesoro. Claro, bueno, o sea, imagínate, a veces prejuiciamos, pero como tú decías, son referentes a veces históricos y... muy que te identifican, que puedes llegar a hacer cosas que van mucho más allá de lo que puede parecerte permitido, ¿no? Así las rockeras, así que me gusta. Ponte Patti Smith, ¿es ella? No, Patti Ray. Patti Ray, es hermano, sí. Sí, son hermanos. Es buenaza. Bueno, aparte de que es guapa, que era guapa. O sea, más desde el atractivo físico, el que te. Que quizás. Sí, también, o quizás del musical o artístico. ¿No es cierto? También. Que es... Pero la verdad es que no es tanto lo físico. O sea, yo creo que hay fans que no están... O sea, solo el hecho de que estén en una tarima, yo creo que hace que gente se vuelva loca. Y yo hablo en como en común, como la sociedad, como el montón. Por experiencia propia hablas. No, es buen fan. O sea, yo amo a la banda Muse. O sea, le amo. Al Matt Bellamy y el Pancho sabe así, yo a ese man le amo. Y no, o sea, es la voz. A mí me encanta la voz de la gente, ¿cachas? Y me puede enamorarte. Sí, y me parece tan bacán, así, tan bacán. A ver, usted invitado, díganos, ¿cuál es? Te llevaste mis gafas y estás puesto. Es que no tiene lentes, viene trotando. Buenas, de los fans. Estamos... Vea, un poquito atareado, que veo que está el tráfico, Viene corriendo de las fans también, estamos hablando de eso, de las groupies. Las groupies. Ah, no me digan, me están mato viras ya. Usted, le deja, sí, no creemos. A ver, cuénteme, tesoro, ¿fan de quién es usted? Así que le amas con todo tu corazón. ¿Poco dirá Ricky de Martin? Jimmy Page. Ya, ¿qué harías por él? ¿Qué no haría? Dios mío, santo, me va a hacer llorar aquí mismo. A ver, cuénteme, ¿de qué harías usted? ¿De quién? De Jimmy Page. De Zeppelin. Sí, ma. Así. ¿Qué harías por él? ¿Qué no haría? Es una pregunta muy indecorosa. Y a ver, de la que ¿y es su nombre? Ahí, ¿sí? No me parece que... Ya ven. No, díganos, ¿qué haría? A ver, cualquier cosa, lo primero que se le ocurra ahí, si le ve aquí, entra por esa puerta ahí de la radio. Y dice, no, por me favor. Le pego como ventosa. A la rodilla. ¿Y entonces? No, al cuello, güey. Como vampiro. Y entonces... Como ventosa me le pego ahí. No sé si hiciera... No sé hasta qué punto hiciera algo, pero matar tampoco, ¿no? Y entregar el bonito tampoco. Hasta eso no llega. No, pues... Bueno, vamos con otra canción. Déjame coger aire al tesoro y que calibre las ideas. ¿Derecha o izquierda? Derecha. El rojito o negro. El negro. Pues plomo. El negro puede ser. ¿Qué canción? Creo que es la 3. Eso, vamos con la canción 3. Y esto es el Papayal Musical. ¿Sabes? No se despeguen, que seguimos con más. Camino aquel donde no se encontró el deseo, y en el mar flagelo, sonrisa letal del último destello. El curandero ha muerto en el estanque frío, cuando la luna dejó caer su fina lágrima de sangre. Pálida metralla, llega del norte arrasando con todo. Sigue metiendo su bandera a rayas. With white stars, with white stars, with white stars, with white stars. Dejé mis huellas, las de vosotros, las de la tierra. Sigo siendo solo, sombra, solo augurio, luz marchita de los que vienen y van por el camino de Latinoamérica. Con herida latente de la risa bajo el fuego, bajo la noche, bajo la muerte. Sigue metiendo su bandera a rayas. With white stars, with white stars, with white stars, with white stars. Tal del último destello, el curandero ha muerto en el estanque frío, cuando la luna dejó caer su fina lágrima de sangre. Cuando la luna dejó caer su fina lágrima de sangre. Papayal, ¿verdad? ¿Cómo nos tocan? Por ahí. Nos cogieron cantando esa canción. De Cristian Castro. No, de Ricky Martin. Es Robbie Draco, ¿no? ¿Cuál? Robbie Draco. A ver, ¿cuál es? ¿Qué tiene? A ver, vamos. Vamos por el despapayate. Y les vamos a hacer un karaoke. Allá un bolero. ¿Qué? Un karaoke en bolero, Dan, tenemos. ¿Sí? Un bolero ahí. Un bolerín. A ver, mandamos saludos a David, que nos escucha desde la Loma de Puengasí. ¿Sabes? Saludos por allá, a Víveres Cachis por la Loma de Puengasí, ¿no? Mira, yo también tengo otro David que a mi hermano, que nos escucha de Orquídeas. ¿De dónde? De los Casales San Pedro, ahí en el sur, por la posterizadora. Ah, mira, por Luluncot. Por ahí, además, ya cacho yo, no sé. ¿Ya les mandó saludos al pana de las United? No le mando, mándale usted un saludo. Un saludo para Patricio Barahona, que siempre nos escucha desde a nuestros groupies. Ya sabes, nomás. En Riobamba nos escucha Cristian Guerrero. Andrés Emis desde el sur de Quito. Andrés Ortiz de Calderón. ¿Quién más tenemos por ahí? Para Diana Carolina Peñafiel, que le ama mucho el novio, vea, que por ahí me dijeron que se habían peleado. Díganos más. Oye, tienes toda cara que viniste llorando. Sí, vea, vengo llorando. Es la gripe. Lisa me dice, ¿por qué llora? Pobre, la vida es buena. Bueno, también no se olviden de que tenemos CDs para sortear, ¿verdad? Sí, tenemos CDs. Y tenemos los chocolates, hasta ahora no se llevan esa caja de chocolates. Quiero chocolates. ¿Qué más discos tenemos de La Rima Roja en Venus? De Las Tres Marías. De Reyed Messiah. Pues, ¿cómo eran los de La Cuadra? Ah, La Vagancia. La Vagancia, que nos dejó algunos. De hecho, solo nos dejó uno. ¿A quién nos dejó algunos? O sea, pero ya repartimos, ya, claro. También los chocolates, ¿no? Saboré los chocolates en esta noche, tiene que llevárselos a su casa, llámenos al 2220-966. ¿Cómo puedes saber que estamos en vivo? Llámenos al 2220-966. ¿Dónde nos encuentran? Por don Henry, doña Carito o don Tesoro. Eso, que le pasen ahí. Don Tesoro. Don todavía. ¿Para qué ve? 5 centavitos. Eso. Bueno, vamos con el despapáyate, ¿no? Vamos con el despapáyate. Eso, ya se ponen los audífonos. ¿Se escucha ahí? Prueba, haga prueba de sonido. Sonido. 2, 3. Ahí está, ya. Con esta te has de acordar. Tuyo. Sí, pero está para allá, abras la botellita. Ya abrió ya. Ahí está. A ver los coros, ya llevamos los coros. Déjenme buscar la letra, pero. Quiero comprarle a la vida. El karaoke se equivocó, tranquilo. Claro, no es usted. Siempre nos suele pasar. Suben mal al Facebook. Quiero comprarle a la vida 5 centavitos. No sé, quiero tener yo mi dicha, pagando con sangre, con lágrimas. No. Aguanta, no. Otra vez, desde el comienzo, ¿ya? ¿Cómo que cero? Póngale cero. O sea, nos ponen de prueba. A ver, es que no calenté la voz. A ver, ¿quién hace los coros? Ay. Son muy emos. Tesoro, no sé si estás llorando o es la gripe. Sí. Las dos cosas. O las tres cosas, me puede ser. Verá, 1, 2, 3, 4. Ahí va. Felicidad. Quiero tener una vida. Pagando con sangre. A ver, otra sería. No, es amigo, tiene que salir. Entonces va. Las reglas del papayal, ve. Entonces, solo un minuto. Poderte besar. Venga, Dan. Aunque después no te tenga y vive un infierno, tenga que llorar. Que me mate la angustia. Esa es otra pista, creo. Es otra pista esa, o está en otro tono. Sí. Cantamos siempre en la cantamos. ¿Cuál otra canción tiene por ahí? O ya, Fae Fail. ¿Cuál tiene de usted sabe también otro bolerito? No, ahí tiene que cantarnos. Yo lo dije ahora, me sale cantando aquí. Eso le hice traer la guitarra. Esta guitarra vieja que me acompaña. Vasija de barro. Eso, vasija de barro. Vasija de barro. Cuchara de palo. A ver, déjenme buscar esto. A ver, vasija de barro. Busque por ahí. A ustedes no se olviden de llamarnos al 2220-966 y encontrarnos en Facebook, Twitter y YouTube. ¿Por dónde, Carito? Papayal Musical. Solo así, tan seco. Póngale entonación. El Papayal Musical. No, que sea diferente. A ver, más. No, que más de mismo. Ahí vamos. Esto me acuerdo de mi chileno, no sé por qué. No, porque está allá en el otro. Cuente. Quiero que a mí me entierren como a mis antepasados, Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Cuando la vida se pierda tras una cortina de años, cuando la vida se pierda tras una cortina de años, vivirán a flor del tiempo amores y desengaños. Vivirán a flor del tiempo amores y desengaños. Estábamos ellos, ahora ya vamos a llorar. Y a mí me decía. Usted se pone una alegre. No es una de las cosas. Hágale, papito. La casa del otro mar. Ya, de uno. No se acordarán, por favor. No se acuerdan de ella. Qué caro. Marcarán los tiempos, Dan. Claro. Como dirigir orquestas. No sé. A ver, director, estás antiguando. Mira, arcilla cocida y dura, alma de verde escollado. Arcilla cocida y dura, alma de verdes collados, luz y sangre de los hombres, sol de mis antepasados, luz y sangre de mis hombres, sol de mis antepasados. ¡Bravo! ¡Bravo! Vea, sí, ya se escuchan los gritos, ¿no? Sí, ya veo. ¡Ah! ¡Oh, nomás! ¡El tesoro se está desmayando! Le pisaron hasta un perro, vea, ¿no? Sí, ¿cuál es él? ¡Ay, ay, ay! Buena, buena la canción. Sí. Mi querido Guido, ¿dónde podemos encontrar tu música? ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Eventos, conciertos que tengas? La página en el Facebook, que es Domo, sitio oficial. Que es el fanpage que tenemos ahí. Genial. Tenemos también una cuenta en Bandcamp donde pueden bajarse gratuitas las canciones del último disco. Se llama Domo Líquido Plateado Bandcamp. ¿Dónde más? Y eso, ahí. Genial. Tal vez mi correo electrónico, por si acaso. Algo que tengan. Verás, por ahora no, grabamos el concierto que hicimos en el Variedades hace una semana y queremos ver si mezclamos algunas canciones para sacar un disco de eso. Ya. Yeah. Entonces, ahí cuando eso esté, ya les traigo para bacán, que eso, tengan también eso. Aquí. Bueno, pues, saludos, a un mensaje que quieras dar a la gente, a las groupies. ¡Déjame la paz! Dejen de llamar, wey. All right. Nada, pues que... ¿Qué mensaje les diré? No, que abran paso. Que llegué yo. Abran paso, que llegó Guido. Bueno, genial. Un abrazo, Guido, por acompañarnos en el compañero de este día. Gracias. Al final lo reímos. Sí, no, ya el último. Ya, es que ya entramos en calor ya. El segundo programa ya vamos directo a la vena ya. Claro. Bueno, papayares, será hasta la próxima. Un saludo y un abrazo a toda la gente. Me falta el aire. La gripe. Chao, pero, gente, pero... nos vemos el otro martes. Hasta la próxima. Chao, papayares. Bye. Pero lloren por mí. Chao.